antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Lock and Key. Netflix estrenó el primer avance de su nueva serie original, basada en las novelas gráficas escritas por Joe Hill e ilustradas por el chileno Gabriel Rodríguez. La historia se centrará en los hermanos Lock, quienes tras mudarse a la misteriosa Key House, descubrirán un montón de llaves mágicas que podrían estar vinculadas a la muerte de su padre. Llegará a la plataforma este 7 de febrero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.